Cuando ya no estés aquí, cuando estés lejos de mí, te darás cuenta que no puedes continuar. DJ Negrito Piano, Wilber Romero, este es Bobby Sierra Niga. Cuando estés con otro hombre, sé que te saldrá mi nombre, porque no podrás vivir sin mi amor, no. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más un gran dolor. Y si por ahí se te ocurre continuar con mi amor, porque quieres remediar tu grave error, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo. Te dejo volver aquí a mi lado. Te dejo volver, yeah. Jader el de la Pulsar, Andrés de Callaco, Champa Dúo, Luis Califa, Diomedes y Adamar, Cosa Joa. Quieres remediar tu grave error, te dejo volver. Te dejo volver aquí conmigo. Te dejo volver aquí a mi lado. Te dejo volver, yeah. Te dejo volver aquí conmigo. Te dejo. Mujer, porque yo no caigo en el mismo error dos veces. Si tú fallas, pagarás con creces. Si tú quieres volver, yo te dejo volver, pero no quiero más engaño, no me falles, mujer. Porque yo no caigo en el mismo error dos veces. Si tú fallas, pagarás con creces. Y si por ahí se te ocurre regresar, porque ya no aguantas más un gran dolor. Si tú quieres volver, yo te dejo volver, pero no quiero más engaño, no me falles, mujer. Porque yo no caigo en el mismo error dos veces. Si tú fallas, pagarás con creces. Si tú quieres volver, yo te dejo volver, pero no quiero más engaño, no me falles, mujer. Porque yo no caigo en el mismo error dos veces. Si tú fallas, pagarás con creces.